push me, bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beat you trade like money. ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos a una nueva emisión de Fan Café. Ya llegué, estoy aquí, soy 3 de Dom. ¿Y qué creen? Que, pues como les estuvimos diciendo, platicando y anunciando en la semana, el día de hoy no vengo solito. Traigo aquí a un invitado súper mega especial que, la verdad, nos peleamos mucho por convencerlo y traerlo acá a la radio, hasta que por fin dijo que sí. Si no saben quién es, qué pena que no hayan visto nuestras publicaciones porque lo estuvimos anunciando, pero estamos aquí con el creador de contenidos de TikTok, This is Beto. ¡Beto, saluda a la gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, muchísimas gracias, Iván, y en serio es un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por venir con nosotros. Y pues nada, gentecita, veo que ya tenemos por ahí a gente conectada. No olviden que tenemos nuestra sección de chat, porque ¿se acuerdan que hace unas cuantas emisiones con Corpi se pusieron a exhibirme? Pues Beto ya nos dijo que el día de hoy va a aceptar ser exhibido, que no se va a quejar como yo me estaba quejando. Entonces, pues acá van a poder platicar con él, van a poder echar chismecito a gusto. Igual Beto pues no, nos va a contar algunos secretillos, yo lo sé. En la sección de pedidos, el día de hoy pues les voy a dar un pedido por persona, porque pues vamos a darle prioridad a que Beto nos venga a contar sobre él. Y pues en el chat de pedidos también les voy a pedir que dejen las preguntas que tengan para Beto, ¿va? Pero a ver, Beto, cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a llegar a TikTok? Pues fíjate que fue muy interesante el asunto. Yo me había descargado TikTok por una chica de Corea. Ella me dijo de que, oye, descarga esta aplicación, está chida y podemos hacer como dúos. Y como en ese entonces a mí me gustaba esa chica, pues fue como que, pues sí, por seguir hablando con ella y seguir platicando de algo, pues fue de que vamos a hacer un TikTok. Y ya lo descargué, hice dos o tres dúos con ella. Y de hecho todavía está en vivo por si los quieren ir a ver. Y fue como, pues está divertida. Pero fue como en un mes y después dejé de usarla. O sea, ahí murió todo. Hasta que tiempo después la descargué de nuevo. Y estaba con unos coreanos sentados en la biblioteca. Y fue como, pues no estaba haciendo nada yo. Ellos estaban estudiando. Y dije, voy a subir un TikTok a ver qué pasa. Simplemente agarré mi celular y fue, oigan, ¿sabían que todos los coreanos hablan español? Ellos ni siquiera sabían del TikTok, pero lo pasé y dijeron de que sí, sí, sí, sí. Todos dijeron de que sí, y les dije, todos los coreanos hablan español. Ese fue el TikTok y fue el primero que se volvió viral y fue como, wow, a la gente le interesa Corea y pues a mí me encanta, así que ¿por qué no hablar de Corea? Y de ahí empezó todo. Ok, entonces ese fue tu primer TikTok. No, mis primeros TikTok fueron con la coreana. Oh. Los dúos con la coreana, pero ahí estaba como que solo jugando y experimentando. Ya hasta cuando comencé bien a hablar de Corea y todo lo demás, fue hasta como un mes después de eso. Ok, perfecto. Entonces, a ver, bueno, yo sé que te gustan varios grupos de K-pop. He visto que de repente haces algunos como covers dance en tu TikTok. Y a veces practicas también como frasecillas, ¿no? Con la gente. ¿Cuál fue la primer frase en coreano que tú te aprendiste, Beto? Es muy gracioso porque yo estuve de intercambio en Canadá y allá fue donde empecé a conocer a los coreanos. Allá tenía la mayoría de mis amigos eran coreanos, así que fue, ellos me enseñaban frases a mí. Y la primera frase es una frase icónica de Corea que dice Kumaira, Maemutaiga, que significa como espera, no lo hagas, o para, no lo hagas. Y es una frase que a los coreanos les da mucha risa porque es como raro saberlo. O sea, si te lo sabes, es muy gracioso porque no eres de allá y cómo entendiste toda la referencia que tienen ellos de películas y todo eso. Se las vuelvo a repetir por si lo quieren usar después. Es como Umaira, Maemutaiga. Ok, igual si tienen dudas, gente, de cómo preguntar o de cómo decirlo, pues dense una vuelta por el canal de TikTok de Beto. Ahí él pone todo con subtítulos, si no me creen. Ahí está Beto para que se los confirme. Es correcto. Digo, ahí lo que intento hacer es, yo no me considero que sé coreano, sino simplemente lo que quiero hacer es ir aprendiendo con la comunidad, ¿verdad? Con todos ustedes, ir mejorando poco a poco, todos juntos, sin necesidad de pagar nada. Sí, pues eso es muy padre. De hecho, gente, ustedes no lo saben, pero Beto es altísimo, entonces combina muy bien con los coreanos porque pues todos son altos, y verlo hablar coreano con ellos, porque de repente en su TikTok sube videos con chicos coreanos. De hecho tiene un amigo que lo vino a visitar el año pasado, si mal no recuerdo. Es correcto. Entonces estuvo subiendo muchas historias en su Instagram muy graciosas. Pero a ver, cuéntanos, Beto, ¿cuál ha sido tu experiencia más divertida desde que eres TikToker? Oh, pues en serio, la vida te cambia una vez que empiezas a TikTok, no solo en el aspecto de amigos, que ahí conoces a 1,000 personas, sino también en el aspecto de tu mente, de querer hacer algo más, algo extra por enseñar la cultura a los mexicanos o a las personas de Latinoamérica. Como que todo lo que sé se me hace súper interesante y súper curioso, y quiero que toda la comunidad también lo sepa, y es lo que me inspira a hacer. Ok, y a ver, cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste a conocer la cultura asiática? Algo que nosotros platicamos muy seguido en las emisiones es que la mayoría de nosotros llegó al mundo del K-pop por el anime, o sea, empezamos como con música japonesa y terminamos con los coreanos. ¿Cómo fue tu experiencia con el K-pop? Pues ahí fue desde antes de que fuera a Canadá, como les decía. Fue antes, yo decía, coreanos, chinos, japoneses, de que son todos iguales, no me gusta el sushi, no quiero saber nada asiático. Antes, como en prepa, era mi yo. Pero después, cuando me fui de intercambio, conocí realmente quiénes eran los coreanos, los japoneses, tuve amigos de Corea, Japón, China, Taiwán, Tailandia. Fue como, wow, o sea, hay una cultura súper distinta y muy interesante en cada una de ellas. Pero con los que más conviví, los que más me llevé bien, fueron con los coreanos, porque, no sé, siempre tenía esta conexión con ellos y tienen un mismo sentido del humor que nosotros, así que fue como, siempre me terminaba llevando super, no sé, fue como una conexión que se dio, y a partir de ahí tuve a mi exnovia, que ya no ando con ella, pero a partir de ahí tuve a mi novia, y después a muchos amigos, y de ahí se desató todo mi aprendizaje de la cultura coreana. A ver, ¿tuviste una novia coreana? Ajá, sí. Ok, miren, ese es un dato curioso que no nos sabíamos de Beto. ¿Y cómo fue tu experiencia con ella? Digo, o sea, yo también tengo amigos coreanos, y de repente hay choques culturales bien intensos. ¿Qué tan difícil o fácil fue una relación con una coreana? Digo, creo que a la mayoría de las escuchas les interesa como esta parte, entonces, a ver, Beto, te escuchamos. De hecho, tengo varios TikToks de andar con una coreana contra andar con una mexicana, y fue muy gracioso el video, pero simplemente, o sea, son un amor, y como les decía, o sea, hay de coreanas a coreanos, o sea, creo que también hay mexicanas a mexicanas, ¿verdad? Como puede ser muy buena contigo, como puede ser mala contigo, ¿verdad? En el lado coreano, a mí me tocó, fue súper buena conmigo. De hecho, era mayor que yo, era como 7 años más grande que yo. Y a partir de ahí fue, no sé, siempre fue muy buena, me enseñó mucho, y espero yo también haberle enseñado mucho, y es lo mejor que he tenido. No hubo así tantos como choque cultural, simplemente nos terminamos llevando muy bien en todo. No tuve, que yo recuerde, no tuve así un choque cultural fuerte. Ok. Pues bueno, ya lo oyeron, gentecita, de boca de Beto, que él ha tenido una experiencia muy cercana con los coreanos. Digo, ya vieron que se aventó con la Nuna, entonces, gente, no pierdan la esperanza. Si se puede, Beto es la prueba. ¿Qué consejo les darías a las escuchas o a los escuchas? Como, mira, por ahí te presento. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Chuzón. Es uno de los pocos fanboys que yo conozco, que siempre anda en todos los programas. Por ahí anda. Saludos a Chuzón. También anda por ahí Yushiyu, que es una de nuestras niñas queridas. Siempre anda metichando con nosotros. Ok, saludos también a Yushi. Hola, ¿qué tal? Lo que te iba a decir, quizá no tuve algo con mi novia, pero fíjate, con los coreanos, lo que hice un choque cultural fue que ellos tocan mucho, o sea, me refiero a que son, que intentan tener contacto físico contigo, o sea, siempre que están platicando, ya sea como darte un pequeño abrazo, o aunque sea tocarte el hombro, o estarte abrazando. Eso lo vi mucho con los coreanos, aunque no me llevara, sí, en México lo hacemos, pero con tus amigos que ya tienes tiempo conociendo, pero ellos literal los conocía de días y ya eran como que se te pegaban mucho y decías de que oye, no sé si quiere conmigo o qué onda, pero a todos les hacía así, se nos hacía súper raro los mexicanos y ahí fue como, y lo vimos en otro coreano y en otro coreano y en otro coreano y fue ahí donde dije que wow, en realidad así son, o sea, son muy afectuosos si quieren demostrarlo con el tacto, no sé, es un poco divertido y diferente. Ok, sí, tienen mucho eso, o sea, son como muy, muy táctiles en su forma de hablar. Y ajá, digo, sí. Si no han visto a Beto, la verdad es que Beto es todo el galán de telenovela. O sea, yo que lo estoy viendo, lo vi en pantalla hace ratito y que lo sigo de hace tiempo en sus redes, Beto es un galán de telenovela, ¿eh? Entonces, chicas, vayan a verlo. Se los juro que Beto es como un opa, pero en versión mexicana. Y Beto, ya tenemos la primer pregunta de mi queridísima Corpi. Nos dicen que sin que quieras quedar bien, porque aparte Corpi te va a juzgar y va a analizar tu respuesta a detalle para saber que dices la verdad. Es ¿qué prefieres? ¿Mexicanas o coreanas? No, me van a odiar por eso. Ay, es que tengo una debilidad por las coreanas. Eso sí lo tengo que aceptar. Fíjate, nunca lo había dicho, siempre como evadía la respuesta como no, pues depende de la coreana o depende de la mexicana, ¿verdad? Pero la verdad sí creo que tengo una debilidad por las coreanas. Okay, sí, yo comparto ese punto de vista. Los coreanos en general tienen como un hype muy, muy bonito, llaman mucho la atención. Y pues bueno, gente, nos vamos a ir al primer... O sea, a ver. Desde sus expresiones hasta cómo hablan, no sé, es como más tierno. Y claro, no, hay muchas chavas en México que se me hacen súper guapas y que me encantaría andar con ellas. Pero es diferente, distinto, ¿no? Okay, sí, es que aparte las coreanas tienen como una onda como demasiado cute. Digo, no que las mexicanas no la tengan, sino que las coreanas tienen como una onda cute por naturaleza y no a todas las mexicanas les sale, ¿no? Y pues aparte, digo, gente, ustedes no lo sabrán, Beto, si mal no recuerdo, mide un 80 y algo, un 87 creo que por ahí leí. 87, sí. Sí me acuerdo, sí lo investigué bien. Entonces, o sea, imagínense, gente, a una niña coreanita de 1.50 m con Beto. No, aparte, vayan a darse una vuelta por sus fotos en su Instagram. Beto, ¿cuáles son tus redes sociales? Igual, si puedes ponerlas ahí, mi Instagram es... ahí en el chat si quieres para que lo vayan a ver. Y dice Corpi en lo que nos escribe es que le gusta mucho tu corte de cabello y que no te van a juzgar. Que... Muchísimas gracias, Corpi. Me alegra sacarlo, ¿verdad? Ahí las tengo en mis redes sociales. Va, gente. Les vamos a dejar las redes sociales de Beto aquí en el chat para que lo vayan a seguir. Vayan a darse una vueltecita por su... es el mismo user que tiene en Instagram y en TikTok, ¿verdad, Beto? Bueno, en Instagram es con guión bajos, tis-is-beto, y en TikTok es tis-is-beto todo pegado. Ok, va, entonces, gente, es el mismo user, el mismo tis-is-beto, nada más que en TikTok sin los guiones bajos. Beto, nos vamos a ir al primer corte musical y enseguida regresamos, ¿va? Entonces, perfecto. Gente, no se despeguen, volvemos para seguir exponiendo a Beto. Recuerden que están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, 나는 나쁜 것보다도 나쁜 걸 네가 들거나 말거나 내 알 바가 아니여 Now it's my turn 애들은 가라고 미치고 활짝 뛰겠지 우린 바로 날 손가락질하고 미친 놈이 Rablo 들린 말은 아니지 but no problem 따라할 바엔 침이나 뱉지 네가 믿거나 말거나 내 알 바가 아니여 난 나는 놈 그 위에 나는 놈 내가 들려가 맞던 그건 문제가 아니여 받아들여

we raise it. Feel what we're blazing. 다시 기억해내. Fantasia. Let me be your fantasy. Bring it back, back, back. Bring it back, back, back. Let me be your fantasy. Bring it back, back, back. Bring it back, back, back. Sir, I'm good, huh? Yo, I go loco, could be dollar, we take my flow, huh? I ain't boltong, nice style, and he did it, mocho. Back shot a guy, better to the middle, we're in soak through the whole entire one in that level. Yo, who gon' stop us? Who gon' stop us? Yo, the big one. ¿Qué tal, gente? Ya andamos acá de vuelta. Oigan, y claro, con su mejor presentador, Beto, acá andamos. Oigan, ya vi que me pusieron 1000 preguntas. Ahorita las voy a estar contestando, ya que 13 ya se fue por allá. Y yo quedé acá solito. Así que, pues vamos a darle. Ya nos queda toda la noche para andar. ¿Cómo que solito, Beto? No, o sea, uno no puede ir a tomar agua porque Beto trata de adueñarse de los micrófonos, gente. Le daría chancla. Le daría chancla, pero la chancla es de Corpi, así que además es el invitado. Hay que perdonarlo, ¿no? Bueno, me caíste muy bien, así que vamos a darle los dos juntos, ya después vemos lo del programa juntos, lo de mi programa solo, perdón. Ah, ok, mira, Corpi, ya escuchaste, dice Beto que quiere un programa, tú decides si se los das. Beto, como te decía hace ratito, Corpi es la líder del proyecto, por ahí anda igual chismeando con nosotros, entonces tú eres bienvenido acá a los micrófonos. Pues nada más falta que Corpi te apruebe. Claro que sí. Mira, va, perfecto, pues. Por ahí te anda echando flores, dice que le gustas mucho con el cabello largo. A ver, Corpi, cuéntanos si te gustas la voz de Beto para tu radio, para la radio. A ver. Pero oigan, gente. Ya dijo que es la dueña del programa, así que. Ah, bueno, me voy, le dejo los micrófonos a Beto y platican con él. Hoy vamos a hablar los dos, así que okay. Ya lo otro lo vemos después. Va. Pero bueno, oigan, gente, detrás de cámaras, acá, mientras estábamos en el corte musical, pues yo le decía a Beto que pues la gente suele, no ustedes, bueno, no suelen preguntar mucho porque pues les da penita. Beto, diles así abiertamente qué me dijiste hace rato. O sea, de las preguntas, ¿qué me decías antes? Sí, que estoy completamente abierto a las preguntas, sin problemas, sin pena. Y claro, pregunten ahí en el chat de pedidos. Yo que no había visto el chat de pedidos, pero ya lo vi. Pueden ahí poner sus preguntas de cualquier tipo. Así que sin problema, yo estaré contestando todas y cada una de las preguntas. Okay. Sin mentir, lo prometo. Ok, gente, ya está. Recuerden que aparte esto se está grabando para que vayan a escuchar la repetición en Internet Archive, que está acá ahora arribito del chat de pedidos, porque tenemos las pruebas de que Beto dijo que sin censura, ¿ok? Mira, por ahí tenemos ya más gente. Anda, digo, no puso su nombre, que era Anon 7450. Ah, ya vi que creo que es Vanessa. Vanessa. Vanessa. Luz acá. Corpi, claro que nos está hosteando. ¿Y quién más nos faltó? Mira, por ahí va acá, llegando Cookie97. Pero bueno, vamos a darle, que la gente a lo que viene es a ver cómo te expones, Beto. Entonces, vamos a empezar con las preguntas más ligeras. Y de ahí nos vamos a subiendo el nivel de intensidad, ¿de acuerdo? ¿Qué? Va. Me parece. Va, perfecto. Mira, nos dice igual Corpi, que ha visto que viajas un poco, pero además de los lugares que ya has visitado, ¿a dónde más te gustaría ir? Pues lo que estaba haciendo es primero como dar una vuelta en todo México, porque me encanta y me encantan sus ciudades, y pienso que es fácil ir a recorrer todas esas ciudades, así que creo que el siguiente me gustaría ir a Cancún, ¿eh? Me encanta Cancún, ya he ido, pero me gusta mucho que sí me ando dando la vuelta a Cancún otra vez y a Ciudad de México. Mira, pues vámonos todos a Cancún, le hacemos allá una convivencia a Beto, nos reunimos en la playa. ¿Qué opinas, Beto? Yo disponible siempre para Cancún, ¿eh? Yo jalo. Conste, gente, Beto paga el Airbnb para todos, nos coopera para los boletos, ¿verdad, Beto? Es más, rentamos una habitación entre todos y ahí nos quedamos todos, aunque sea en el piso. Va, jalo. Va, va. con C. Beto, como pequeño recordatorio, y ya justo nos lo anda diciendo ahí Corpi en el chat, dice que pues, ya no es horario familiar, entonces vamos a ir subiendo la intensidad de las preguntas. Ok. Por ahí ya también. A ver. Mira, también ya nos andan reclamando Anon 5186 que no le mandaste su saludo. Anon 5186, déjanos tu nombre para que te pueda saludar con todo gusto, Betito, para que sepamos quién eres, ¿verdad, Beto? Sí, digo, pensamos que era Vanessa, si no me equivoco. Pero bueno, nos faltó Anon 5186. Saludos, discúlpanos si pudieras poner tu nombre. Super. Y Ale Su también. ¿Qué tal? Bueno, gente, ahora sí. Ah, mira, dice Corpi que está súper invitadísimo a la siguiente reunión de Station K-Pop. Entonces, pues ahí te estaremos esperando. Y va. Mira, bueno, vamos. Una pregunta todavía un poco normal, igual que nos hace Corpi. ¿Cuál es tu comida favorita tanto de México como de Corea? Empiezo con la de México. La de México, mi comida favorita creo que son unas enchiladas rojas que hace mi abuelita, que están súper deliciosas y con carne asada, y esas me encantan, podría comerlas toda la vida. Y la comida coreana favorita es que hay muchas. Empiezo, la que probé primero y me encantó fue el bulgogi, que es como carne, hay de varias, pero la de res me encanta, que tiene con su salsa, que es salsa bulgogi, y con verduras y arroz. Eso es lo mejor que pueden comer. Si tienen un restaurante coreano cerca de su casa y pueden ir, se lo recomiendo. Bulgogi se llama, bulgogi, porque lo tienen que probar. Y también otra comida que no se pueden perder es el samgyeopsal, que es como tocineta fresca, si no me equivoco se llama en español, que es como, es un tipo de tocino un poco más grueso, ese se asa en la parrillita que tienen los coreanos. Ese sí a lo mejor es un poco más complicado conseguirlo, pero igual lo consiguen, y ese con arroz también, y la salsita que tienen ellos está... Gochujang se llama la salsa, está súper rica. Sí, fíjate que el gochujang, para los que no saben, es una salsa de pimientos rojos, gente. Regularmente pues, la diluyen un poquito, sí, porque es como una pasta. La pueden encontrar en los supers coreanos por si quieren probarla. Beto es de Monterrey. Bueno, vive en Monterrey porque creo que nació en el norte, pero no me acuerdo dónde. Pero viven. Nací en Coahuila, Moncloa. Ok, ok. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y vivo ya acá. Cumplo en agosto. El 19. 19 de agosto. Ok, gente, acuérdense, el 19 de agosto vamos todos al Instagram de Beto a decir feliz cumpleaños. Entonces, acuérdense de las fechas, porque aparte, después les vamos a preguntar a ustedes cosas, ¿eh? A ver, Beto, vamos con otra pregunta. Andrea nos pregunta que ¿cuál es tu chica ideal? Mi chica ideal. Oh, creo que es un poco complicado. Porque la verdad me encantan mucho las chavas de estatura pequeña. O sea, claro, digo, si está alta y está guapo para mí, también saldría con ella, pero creo que tengo una debilidad por las chicas cute y pequeñas, así que esa sería mi debilidad con las chicas. Ok. Pero bueno, Beto, es que también... Y pequeños. Casi todos somos pequeños a tu lado. Gente, si no lo escucharon hace ratito, Beto mide 1.87. Es un monstruo de 1.87. Entonces, creo que la mayoría de nosotros somos pequeños a su lado. Pero bueno, acuérdense, gente, si eres más chiquita que Beto en estatura, que pues probablemente sí. Si eres muy cute... Ya tienes ahí... Gane prácticamente... Si eres coreana, pues ya ni hablamos. Hace ratito Beto nos decía que su debilidad son las coreanas. Entonces, si hay chicas coreanas escuchándonos, chicas, échenle con ganas. Beto les va a decir que sí. Llámenme, llámenme. Ahorita les ponemos aquí su número de teléfono, su cuenta privada, o sea, toda su información de contacto para que manden la solicitud de novia. Por favor. Y bueno, Beto, a ver. Venimos a las preguntas interesantes. Nos pregunta nuestra queridísima Kat que si tienes algún fetiche. ¿Algún fetiche? Fíjate, si me lo habían preguntado, pero quizá pudiera ser que sea, no sé, quizá ese sea un fetiche, no sé, puede ser. ¿Cuál? A ver, se cortó un poquito. No mutees tu micrófono, te estamos viendo. Dijiste que sin pena, entonces, a ver, otra vez. No muteo mi ¿Cuál crees que es? Mi fetiche es... Estoy jugando. Va. No. Pero... Así como fetiche en sí no creo tener... Pero no sé, quizá pueda ser un fetiche que sea asiática o coreana. No sé. Okay. Sería raro. Ok. A ver, nos preguntan también: si te dieran un deseo, ¿qué pedirías? Ah, si me dieran un deseo. Sí, solo un deseo. Ah. Quizá volvería el tiempo. Ok, a alguna época. Creo que quizá volvería el tiempo. Creo que volvería a hacer todo como... O sea, volvería el tiempo como a primaria y me gustaría volverlo a vivir. No sé. Creo que la pasé muy bien en todo lo que viví, que quería volverlo a... Ok, entonces como volver a vivirlo, pero ¿te quedarías con lo que sabes hasta el momento o te gustaría como volver a vivirlo todo sin tener idea de lo que va a pasar? No, sabiendo todo lo que sé hasta el momento, por supuesto. Ok, a ver, Yushiyu nos pregunta que ¿cómo te gusta que te traten, si de tú o de usted? Amén. Por favor, o sea, sé que estoy un poco viejo, pero por favor, háblenme de tú. O sea, no me gusta que me digan de usted. Cuando me dicen usted, por lo menos en acá de donde soy, es como un poco viejo. Así que solo díganme de tú o Beto. Ok. A ver, Beto, pero a lo mejor muchas de las personitas que nos escuchan no lo saben. ¿Cuántos años tienes? Para decir que estás viejo, ¿cuántos años tienes? A ver. Bueno, para que sepan, tengo 25 años. Cumplo 26 este año. Ay, no estás viejo, Beto, ¿qué te pasa? Yo tengo la misma edad. Somos unos bebés. Mira, hablando un poquito. Bueno, ahí diría yo que lo bueno es que me veo muy joven y me veo mucho más joven de lo que soy. Así que por lo menos esa parte estoy bien. Ok. Mira, por ahí nos anda diciendo Vanek, hablando un poquito de la pregunta anterior, que por primera vez se alegra de ser chiquita. Igual, mira, es claro. Ya tenemos ahí a más gentecita. Ya llegó Mai Supapong. También tenemos a... Andreita 1238, que creo que es Andy la que nos ha estado escribiendo ya hace ratito. Y dice Topi que sí, te da penita, que no te dé pena. Ok, va. Mira, va. también nos dice Corpi que tienes señofobia. Creo que todos tenemos como señofobia, ¿no, Beto? Sí, por supuesto. O sea, tengo una hermana de 21 años que a veces sus amigas de ellas me dicen como de usted, y es así como, estamos las mismas. Y sí, me hace sentir un poco viejo. Pero me pongo, así que estoy feliz con eso. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta como normalita, que si te gusta leer, y en caso de que la respuesta sea sí, ¿qué género es como tu favorito para leer? Ah, aquí sí, me encanta leer. Aquí me van a decir aburrido mil, pero lo que me interesa son como los negocios. Así que la verdad, lo único que leo es como más de negocios y superación personal. Es de lo que siempre estoy leyendo. Ok. Pues sí, es que es muy interesante, gente. Hace ratito en el corte platicaba con Beto. Aparte de que hace sus videos de TikTok, pues tiene su vida normal y cotidiana, godín, como todos nosotros. Y me contaba que trabaja en una empresa de marketing digital. Entonces, imagínense, marketing, y pues creo que es un poquito... Hace sentido que te guste como leer al respecto de negocios. A ver, acá otra pregunta acá extraña por parte de Kat. Si te dieran la oportunidad de estar con un o una idol o alguna estrella por una sola noche, ¿con quién sería? Bueno, sería creo que sería alguien de Twice. ¿Quién de Twice? Estaría ahí en un conflicto conmigo mismo, porque si solo fuera una vez, y solo estaría entre Momo, Sana y Tsui. Óyeme, Beto, ¿verdad? No. Aquí hay una pequeña regla que dice que yo soy 13 todos míos. Momo y Tsui son mías. Me perdonas, pero a ellas no me las tocas. Pues suelta una. A ver. No, Beto, las dos son mías. Yo en todos los grupos siempre agarro de a dos. Las dos son mías. No, pero a ver, bueno, ya. Fuera de que te quiero ahorcar en estos momentos por ver a mi Momo y a mi Tsui. De las tres, ¿con quién te escogerías? Elige a una. Creo que Momo. No. Gente, nos vamos a ir a un corte en lo que le doy unos apes a Beth. No es cierto, gente. Vamos a seguir con las preguntas. Fíjate que sí, yo concuerdo contigo. Creo que yo también escogería a Momo. Si fuera idol. Si hablamos de artistas no asiáticos, ¿a quién elegirías? De artistas no asiáticos, es que no me sé bien los nombres de artistas, soy como pésimo, pero sale la chica en la película de Split. No sé si ubicas la película. Creo que no. La que tiene muchas múltiples personalidades, el chavo. Ah, ok. Sí. La de en español se llama Fragmentado, me parece. Fragmentado. Esa mera. Creo que la chica de ahí se me hace súper, súper linda. Ok. A ver, mira. Nos dice Corpio, hablando de que sí lees. Que aquí nosotros también leemos. Debo confesar, Beto, que cuando yo llegué a el programa con Corpi, porque ya ves que te contaba que el día de mañana también emitimos, pero emito en compañía de Corpi. Ajá. Cuando yo llegué al programa apareció una bonita sección que definimos como la traumada de Suyu, en la que nos ponemos a leer fanfics puercos. Ok, wow. Entonces, gente, vamos a hacer esto. ¿Quieren que Beto venga el día de mañana a leernos fanfics puercos? Oh my god. Sí. Si Corpi dice que sí. Si a Corpi le agrada la idea, Beto, vas a tener que venir a emitir mañana con nosotros. Fíjate que lo he hecho, Antes agarraba Twitch, después de mi live, agarraba Twitch y me ponía a leer fanfic que estuvieran en Wattpad, así que ya sé más o menos por dónde va la cosa. Ok. Si Corpi acepta, ¿te animarías a venir a leer puercos con nosotros, Beto? Ok, sí, sí lo haría. Va. Ok, gente, ya lo escucharon al aire, en vivo y en directo para todos. Beto se acaba de comprometer. Si Corpi dice que sí, él viene a leernos la traumada de mañana. A ver, Beto, vamos a leer un par de preguntas más antes de irnos al siguiente corte, para que vayan pensando nuevas preguntas los que nos escuchan. Va. Mira, dice que a 13 jalando personas a las puercas. Mira, a ver. Retomando un poquito la pregunta anterior, nos dice Corpi que, ajá, ¿con quién te escogerías? Oh my god. Creo que mantengo mi decisión. Momo. Ok. Momo. Ok. Mira, ya por ahí llegó también Lare. Ya anda. ¡Ah, Lare! Sí. Ya anda por ahí. Saludos a Lare. Ajá. Andreita 1238. Bueno, gente, miren, vamos a leer un par de preguntas más antes de irnos al siguiente corte, para que vayan pensando en nuevas preguntas. Acuérdense, esto es hashtag Beto sin censura. Gente, si están escuchándonos, si no están en el chat, aquí abajito del reproductor se va a encontrar la cajita de chat. Si no, pueden ingresar porque están desde el celular. En el banner principal de la página, que les sale hasta arriba de todo, van a encontrar el link para descargar la aplicación. Es una aplicación gratuita, pesa súper poquito, Beto ya la usa, así les estamos chismeando entre los dos. Entonces ahí la pueden descargar y van a poder participar en las preguntas. Igual, pues no sé, si nos están escuchando y siguen a Beto en sus redes sociales, pues no sé si Beto acepte preguntas también en sus redes para leerlas al aire. Beto, ¿aceptamos preguntas en tus redes? Claro que también, aquí lo tengo abierto. De hecho, John Fernando me escribió en el corte pasado. Así que aquí las estoy leyendo, aquí las tengo también abiertas. Va. Entonces, gente, bueno, si no se pueden unir al chat y siguen a Beto en Instagram, pues también pueden dejarle las preguntas ahí o directo en el Instagram de Station K-Pop, y pues nosotros se las pasamos a Beto. A ver, otra pregunta más o menos normal. Era normal, todavía esas. Wow. No, te dijimos que ya no es horario familiar, Beto. Estas son las preguntas normales. Podemos repetirlo otra vez, ya no es horario familiar, así que ya saben. Ah, mira, ya nos puso igual Corpi el link del chat, por si lo quieres poner en un swipe up en tus historias, para que ahí igual puedan hacer sus preguntas. Y, a ver, nos piden tu top 5, tanto de artistas femeninos como tu top 5 de artistas masculinos. Top 5 de artistas, ¿de grupos o artistas? Pues pone Chuzone artistas, pues, no, grupo, sí es cierto, puso grupo, de grupo tanto femenino como masculino. Estaba leyendo. Bueno, creo que de grupos, mi top 5, creo que es BTS, ese, sin duda. Después tengo a Twice. Después sería como Blackpink. ¿Quién sería? Creo que Big Bang. Sí, es que lo que no saben es que yo escucho más que todo como no tanto K-pop. K-pop también escucho como muchas baladas, como que es K-Will, me encanta K-Will. También Suzy me gusta mucho. Y Urban Zacapa, que son no son como tanto K-pop, pero son más baladas, más, es un poco diferente al K-pop. También los pueden escuchar, son muy buenos. Después les paso mi playlist. Ok, gente, la siguiente emisión, playlist con de Beto. Ya se comprometió. Fíjate que Urban Zacapa me gusta mucho. La canción de I Don't Love You es épica. Está súper chida. El video también, no sé si lo has visto. Sí, es que creo que Urban siempre se ha como caracterizado por un drama total en sus canciones. Y sí, eso está muy bueno. Y sí, eso yo las canto a pulmón. Okay, gente, Beto acaba de decir que canta. En el siguiente corte lo vamos a poner a cantar. Ya tengo preparado aquí el otro que song para que Beto nos cante. Pero bueno, a ver, gente, ahora sí, nos vamos a ir al siguiente corte musical, en lo que Beto respira, se quita la pena de encima. Me doy un shot de soju y seguimos. Va, entonces no olviden, gente, están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos, gente. Vayan preparando nuevas preguntitas. Los dejo con Blackpink. Blackpink in your area. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 네 곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이젠 너희 하나 둘 셋 하하 you like that Now 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이 잡은 금 수저 여러 배 But okay 잠옷 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어줄게 싸 에이 거는 걸 World best name 핵심 섭외 else need 맥진 많지 않지 이 class 가진 많지 존향의 악진 반지 마이크 던지 랙 던진 망할 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신에 네가 뭐 탁혀도 우리 콘서트 절대 없어 허도 I do it I do it 너 말 없는 라다 do it 호배가 아프다는 거서 해 so it You just see my bag From the road, same that goes. You know how I feel. Can't go. How many hours do we fly? I keep on screaming on the clouds. Down on the mountain, down on the pile. Every day we vibing, mic drop, bam. Lights off tonight. 난 참을 수 없어. 봐. 나는 원하는데 원하는 게 안 돼. 이게 지나 싫은데 I can't stop me, can't stop me, can't stop. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. ¿Qué dices, 13? ¿Seguimos leyendo más preguntas o qué onda? Sí, sí, sí. Vamos a seguir con las preguntas. Voy a dejar hablando tantito a Beto en lo que voy por mi cargador, porque si no se me apaga esta cosa y nos caemos. Dale, y no queremos eso. Dale. Pero mientras, mira, vamos a saltarnos la pregunta buena, porque ya les estuvimos leyendo hace ratito detrás de micrófonos. Mientras, cuéntanos, ¿qué crees que es lo que a ti te caracteriza? Que nos pregunta Andreita 1238. Va, déjame les contesto entonces. Muy bien. ¿Qué sería lo que me caracteriza? No sé, mis hermanas quizás se ríen un poco de que me gusta Corea y las cosas asiáticas, así que quizá pudiera ser eso. O sea, amigos míos que no tienen conexión con el con cosas asiáticas, quizá me dicen de que Beto que le gusta Corea y así. O no sé, otra cosa sería que estoy alto, quizá. ¿Cuál fue mi primer grupo de K-pop que escuché? Aquí les diría que el primer grupo que escuché fue Sistar. No sé si lo hayan escuchado, ya son un poco viejitas, pero era como el Twice en esa época. Y me encantaban, digo, todavía me encantan, sigo escuchando sus canciones, ya se separaron. Pero fueron muy, muy buenas. Okay. ¿Ya andas acá, 13? Sí, ya volví. Qué bueno. Escuchaba que te gusta Sistar. La verdad es que sufrí mucho cuando se separaron. Por ahí Chusone. No sé si anda por ahí todavía. Chusone es muy muy fan de grupos de chicas. Le gusta mucho Girls' Generation y también le gusta Sistar. Sí. O sea, fue como Sistar fue lo que me inició realmente como en el K-pop. O sea, mi exnovia fue la que me presentó ese grupo y fue como que, oye, está muy chida su música, de que quiénes son. Después empecé a ver los MVs y empecé a ver quién es cada una y todo eso, y fue como que, wow, me encantó. ¿Quién es tu bias de Sista? ¿Quién sería? Creo que quizá Soyo, ¿se llama? Ok. Mira, dice Corpi que hablando de Sistar, le pongamos Alone para perrearle a Agustín. Ok. Oigan, gente, justo hablando de Sistar y de que Beto andaba viendo los MVs y así, Beto hace covers de baile a veces en su TikTok. Vamos a spamearlo, gente. Yo quiero ver a Beto bailando una canción de algún grupo de chicas, porque nunca ha subido ninguno. Todos los que he visto han sido de BTS, debo confesarlo. Pero, Beto, necesitas subir un cover, pero de grupo de chicas. Yo digo que debería subir mini skirt, pero con todo y outfit. ¿Te animas? ¿Te animas? Bueno, primero les digo que soy súper malo bailando, y para aprenderme una coreografía me tardo como 2 siglos, así que quizá lo haría sin el outfit. Con outfit. No. Oh my god. Es más, veremos. Si te animas a hacerlo con outfit, cuando vengas a la Ciudad de México, lo hago contigo y lo subes a tu TikTok. Me expongo contigo. Oh my god. Va, está bien. Va, ok, gente, tenemos la afirmación al aire. Nos vamos a exponer. Y grabada. Nos vamos a exponer. Si de repente en el TikTok de Beto nos ven bailando sexymente miniskirt con falda, es por culpa de esta emisión. Pero, ok, consejo, ¿eh? Entonces, okay, te voy a pasar los videos de GOT7 bailando miniskirt para que veas cómo es la coreo. Sí, creo que eso sería mejor. nos la aprendemos, porque la verdad yo tampoco me la sé. Pero bueno. Y la bailamos. Va. Okay, a ver. Vamos a seguir, porque ustedes no lo saben, pero yo estoy acá emborrachando a Beto con Soju para que suelte lengua y empiece a contar intimidades. Porque, Beto, yo te lo advertí, como le dijiste hace rato a Corpi, yo sé que no me creías, pero acá veníamos. Acá venimos a. Tenía por todo. Sí, acá venimos a hacer la exhibición. Y bueno, a ver, vamos a otras preguntas. Gente, no, si me salto preguntas no es porque no las vea, sí las tengo en orden, pero quiero leer primero las preguntas normales y dejarles el mero chisme hasta el final, ¿verdad, Beto? Sí, para ir subiendo de nivel, sí, poco sí, a poco. A ver, pregunta normalita. ¿Tienes alguna canción que no puedas escuchar porque se te amarga el día o que simplemente no puedes escucharla? ¿De K-pop? Pues no preguntan si de K-pop, nada más preguntan canción en general. No tengo ninguna así, pero quizá una que no me guste que está recién tocando, la del fondo de bikini, no sé cómo se llama esa canción, que también hacen TikToks con ella. Sí, esa no. No sé, solo no me gusta. Ok, sí, es que es muy desesperante, ¿no? Sí, no sé, tiene algo que simplemente no es para mí. Ok. Va, a ver, nos pregunta Corpi: ¿tu gusto culposo, tanto en música, ya sea alguna canción o algún género, comidas y hobby? Bueno, primero empezando en música, fíjate, no me gustan las rancheras, ni banda, ni nada de eso, pero, me gusta Cristian Nodal. Okay. Él es el único que me gusta, que creo yo que es así como banda, así que él es mi gusto culposo, Cristian Nodal. Ok, gente, ya saben, si quieren enamorar a Beto, dediquen una canción de Cristian Nodal. Correcto. Y les va a dar el sí. En comida, ¿cuál sería como tu gusto culposo? En comida, digamos. Fíjate que... perdón. Ajá. Digamos algo que solo Beto come, que no has visto que nadie más coma. Que solo yo coma. Pues usualmente cuando pido pizza, también piden pasta en mi familia. Y entonces yo agarro el pedazo de pizza y yo le pongo la pizza arriba de la pizza y me la como punta. No sé qué tan raro sea eso. Ok, o sea, te haces como pizza de pasta. Exacto. O sea, la combino y luego ya me la como. Ok. Y hobbies, ese hobby que dices, híjole, si se enteran, qué pena. Hobby. No creo que tenga así como hobbies, o sea, hobbies penosos, o sea, quizá pudiera ser que me la paso viendo videos de tecnología, creo que soy un geek total, o sea, no muchos saben, pero sí, soy un geek total también. Ok, gente, ya saben, canciones de Cristian Nodal, pasta y pizza, y regálenle cosas como de tecnología, y así lo conquistan. Ya de hecho ya me están poniendo la letra de la canción, y si te llevamos serenata, la de Cristo con la chica. No, gente, pero si no le llevan serenata, entonces no les va a decir que sí, ya se están comprometiendo, ¿o no, Beto? Sí. Mira, dice que mientras no las corra tu papá, no hay bronca. Entendí la referencia, Juan. Ok, a ver, Beto. Pregunta ya entrando un poquito a lugares peligrosos. Y digo, okay. No porque sea como pregunta de fuera de horario familiar, pero es algo okay. que, que a muchas personas puede causarles conflictos como con sus amigos y así en el mundo del K-pop. ¿Cuál okay. es la ship de ships que es así tu patrona y tu religión en ship? A mi ship. Híjole. Creo que sería de BTS y quizá B-Cook. Ok, ok, gente, el B-Cook. Ok. No, no, no, Moonfish, no es porque yo le esté dando soju. El soju lo trajo Beto, te lo juro. Las 7 botellas yo las traje. Sí, es que dicen que andas muy, muy nervioso, Beto, y que probablemente es por el soju. Son por sus preguntas. Pero ustedes suéltenlas. Es que estábamos platicando hace ratito detrás de micrófonos y dice que no me creía que fueran tan fuertes sus preguntas, gente, que no le da, no, o sea, no es que no se las vaya a contestar, pero no me creyó, yo se lo advertí. No me lo esperaba. Ok, a ver, acá una pregunta más tranquilita. Si tuvieras que elegir, no sé en qué escenario, pero lo preguntan así. Si tuvieras que elegir entre otra persona y entre yo, o sea, yo 13, ¿a quién escogerías? ¿Cómo? No sé, suponiendo, vamos a complementarla porque no entiendo un poquito la pregunta de Kat. No sé, si tuvieras que elegir entre la muerte de otra persona y la mía, ¿a quién elegirías? A la otra persona, por supuesto. Queda bien. Claro, por supuesto. Está bien, Beto. Te creeré. ¿Le creemos, people? Digamos que sí, nada más para que vuelva a venir con nosotros a emitir. A ver. Dice Corpi que, ¿qué es lo primero que ves en una persona? Creo que los ojos. O sea, es lo que más me llama la atención de una persona. O sea, creo que los ojos dicen mucho de una persona, así que siempre me gusta mirar a los ojos a la persona y ver cómo son o cómo reaccionan a lo que hago. Así que con eso me doy una idea de ellos. Ok, pero ¿cómo pretendes que te veamos a los ojos todas las personas si mides como 2 metros más que la mayoría de nosotros? Pues, simplemente, no sé, te acostumbras a estar alto. Mira, dice Mai Supapong que ya lo enamoraste con, la enamoraste, perdón, diciendo que tu ship patrón es el Biku. Oh, ¿ves? Eso es bueno. Todos saben. Híjole, yo tengo mis reservas ahí. Yo diría que mi ship en BTS sería el Taegi. Ok. Yo le voy al Taegi en la ship en BTS. Ajá. En particular. Pero como mi ship patrona de patrones es Markman de GOT7. Ajá. Ok. Mira, dice Vanessa que te etiquetó en Instagram, que a ver si lo ves. Sí, a ver. Anon8441 dice que hola. Corpi dice que te sueltes, que aflojes, que todo en confianza. Ok. Y que pobrecito que te hace mímica de que te acaricia la cabeza. Porque dice que pues los escuchas de Station siempre estamos en confianza y que no sabes entonces lo que te espera mañana en la nocturna. Oh my god. Ya quiero ver ese momento, a ver cómo me pongo. Si ahorita estoy así de nervioso y rojo, ahora imagínate mañana voy a estar tomate, mañana. Gente, mañana sacamos screenshot de Beto cuando empiece a leer. Para que vean su cara, se las posteamos en Instagram. Va, déjalo sacar una foto. Va. A ver, Beto, llegamos a preguntas ya fuera de horario familiar. Ajá. te comentaba en el corte que pues acá tenemos nuestro programa de Boy Love y tenemos a nuestras expertas en Boy Love ya en el chat. Nos preguntan, ¿ya, que ya, ya nos dijiste que a Momo le darías todo tu amor una noche? La gente no lo ven, pero Beto se está poniendo rojo. Nos están preguntando, Beto, así, sin mentir, sincera y honestamente, ¿a qué artista masculino, Aido, le darías toda una noche de pasión? Oh my god. Bueno, no sería una pregunta difícil, o sea. Pero. sin pena, Beto. Creo que elegiría a Beat Station. Okay. ¿Para solo una noche o pasarías más noches con Tejion? Creo que solo sería una noche. No sé si me termine gustando. Ya sería diferente. Que no lo preguntan. No lo preguntan, pero como buen fanático del Boy Love, necesito preguntar, Beto. Estando con Tejion, ¿das o recibes? doy. ¿Y si Tejion te dice que jala, pero si tienes que recibir sí o sí? Oh, vaya. Pues sí, diría que sí, pero pues no preferiría eso. No me negaría en sí. Ok, gente, ya lo escucharon. Vayan y díganle a Tejion. Acá está Beto, que dice que sí a todo. Ok. Solo por Tejion. Ok, solo así dicen muchos, ¿eh? Así empiezan. Beto me quería exponer a mí, pero la realidad, Beto, es que yo lo he contestado muchas veces al aire. Yo no lo sé ese, ¿eh? El artista con el que yo pasaría una o mil o 200,000 las noches que quiera y jamás le diría que no, es Baron de B.A.B. Ok. A ver, no conozco. ¿Cómo no vas a conocer al amor de mi vida, Beto? No. Alguien denle un zape a Beto porque yo no puedo, tengo que tratarlo bien. A ver, Beto, otra pregunta como normalita. Si pudieras ser un idol por un día, o sea, de tomar el cuerpo de uno de los idols que ya existen, ¿quién serías? No se vale decir que vi porque sabemos que elegirías a vi para verle todo su cuerpecito. Ah, bueno, no lo había pensado de esa manera. Fíjate que no lo había pensado de esa manera. Pero ya que me quitaste la posibilidad, yo estaba pensando en. No creo que reemplazaría a Vi porque, pues, me gustaría verlo y platicar con él. Creo que sí me iría por Jungkook. ¿Por Jungkook? Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Pues para estar en. Con ellos. ¿Con ellos o con Vi? Con Vi. Beto, solo tengo que decirte que si esperabas dar. Si eliges el Jungkook en el B-Cook, él nunca da, ¿eh? En ninguno de los fics que he leído de ellos, él nunca da. Ok. Oh my god. Ustedes no lo ven, gente. Beto ya se está empinando la botella de soju porque ya le dio pena. No sé si está rojo por borracho o por pena. Por A ver. Nos preguntan. Que si alguna vez te ha gustado alguna de tus seguidoras. Por supuestísimo que sí, claro que sí, por supuesto. Tengo, no te imaginas, tengo muchísimas de la comunidad que son súper guapas y súper lindas. Y claro, digo, en serio, te lo juro, si estuvieran en Monterrey, ya hubiera andado con ya hubiera salido con varias de ellas. Ok. Dice Laren que cuando se conocen en persona. Pues Lara, pues tú dices, yo disponible. Y pues creo que Lara sí es de Monterrey o Guadalajara, no me acuerdo, pero por supuesto, tengo que conocer a Lara. Mira, nos dicen por ahí en el chat, no vi quién porque ya se me perdió. Ajá. Que es lo querías a Cookie solo para hacer real el B-Cook. Ah, ya lo vi, ya. Moonfish puso para hacer real el B-Cook. Exacto, por eso ella entendió muy bien la referencia. Mira, no sé de qué lo pone, pero puso Mai su papá, como que eso le sonó al clásico, solo me gusta él. Tal vez lo dice de mi amor platónico por Baron, o tal vez lo dice por tu amor platónico por Vi, ya no entendí. A ver, porque cómo suena. Ah, no, pues no reemplazaría a Vi porque no se enamoraría de él. Exacto, es lo que estaba tratando de decir, sí, no puedo reemplazarlos, sí. Luego, ¿cómo lo conozco? Ok. Considera que solo sería un día. ¿Podrías marcarte a tu teléfono desde su celular? Y después lo registras y le escribes. No se te había ocurrido. Eso es bueno, ¿eh? O irías a donde está mi cuerpo y te besarías. Exacto. Mira, dice Corpi que eres Beto todas mías. Oh my god. A ver. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Tienes algún deseo frustrado? ¿Deseo frustrado? Pues sí. Fíjate que este diciembre iba a ir a Corea, pero gracias al COVID ya no alcancé a ir, así que creo que sí fue mi deseo y estuvo a punto de pasar, pero fue frustrado por una pandemia. Lloremos, Beto, yo también iba a ir por las mismas fechas como octubre, entre octubre y diciembre. Sí. Y el coronavirus llegó y nos dijo, Anel, quítate. Exactamente, me dolió este lado. Pero vamos a ver si este año ya abren las fronteras allá, sin quedarse en el hotel 14 días y nos vamos. Sí. Mira, Beto, nos están pidiendo que hagamos una convivencia contigo. Pequeño comercial. Estamos compartiendo y ayudando a una agencia que se llama KP Entertainment. Y hemos estado haciendo convivencias a través de Zoom con los artistas. Obviamente, pues estas convivencias la agencia las cobra. Y nos piden que hagamos una convivencia contigo como las de ellos. ¿Jalas o te pandeas, Beto? No, jalo, sin problema. Conste, encantado, por supuesto. Vamos a planearlo. Lo arreglamos, vemos qué les podemos hacer como de regalitos o algo así. Y nada más que Beto nos diga más o menos cuándo estaría disponible y hacemos la convivencia. Va. Super jalo, ¿eh? Va. Mumu, si nos estás escuchando, no te estoy robando a Beto. Beto sigue siendo tuyo, pero ya también es de Station K-Pop. Capaz que tú la conoces, capaz que viene y me mete un zape. No te apures. Se comparte. Conse que Beto ya dijo que él solito se comparte con nosotros. Mira, nos preguntan tu top 5 de las canciones de BTS. Es muy difícil porque me... ¿Cómo meto todas las canciones en el top 5? Es que está muy difícil. Por ejemplo, me encanta Dynamite. O sea, desde que el primer día que escuché Dynamite no paré de escucharla. Pero la que he dicho que siempre ha sido mi canción favorita es Mic Drop. Así que creo que Mic Drop la pondría en primer lugar. Después después pondría House of Cards. No sé si la has escuchado y has escuchado el mood que tiene. Sí, sí, sí. Aquí agregaría, vi una pregunta que decía con cuál canción de K-pop harías el delicioso. Obviamente con House of Cards. Mira, nos escriben desde Facebook, Betito, que si le puedes mandar un saludo a Marian Medina y que qué genial todo lo que nos estás compartiendo. Claro que sí, súper saludo a Marian Medina. Marian, ya te extrañaba, Marian. Perfecto. A ver, Beto, pregunta escabrosa, sí. A ver. No, me la están compartiendo por WhatsApp una escucha amiga mía. A ver. Pero no se vale quedarte callado, Beto. Tienes que contestar completa y honestamente. Oh my god. Ok, a ver. La pregunta dice: si estuvieras en medio del delicioso, ¿Qué sería lo más pervertido que le harías? Oh my god. O sea, ya este nivel subió. A ver, Beto, contéstanos. Eso es. No me esperaba esa pregunta. Oh, wow. ¿Cómo no esperaban que me quedara callado con esa pregunta? A ver. Beto pensando. Wow, sí, claro que sí. Yo pensando en. Creo que. Una de las. No sé. ¿Cómo lo puedo explicar? No sé, acá, o sea. No me sé las posiciones, así que no. Pero a ver, o sea, como, no sé, tipo. Como cosas como de conocimiento como general que son como fetiches, ¿no? O sea, como lo amarrarías, le pegarías, no sé. O que te amarre. ¿Qué harías? Oh, creo que esa es buena, ¿eh? No la había pensado. Ok, sí. Creo que estaría bien amarrarlo. ¿Amarrarlo? Sí. Ok. Gente, Beto está ya muriendo de pena. Ya, y esa pregunta sí me mató. Dice Dragon Moon, para mí que ya está ebrio. Oh my god. Sí, súper sí. Alvira dice Corpi que haremos una excepción mañana y que te deja, que leerás un Beto ex BTS. Oh, ya leí los que tengo. Hay varios que hicieron, Hay varios. Va. Igual y sí. Mira, dicen que si mañana te toca. Y dice Corpi que sí te toca venir a la nocturna. Ajá. Oh my god. Ya estoy. Ahora sí estoy muriendo con las preguntas. A ver, Beto. Oh. Vamos a leer dos preguntas más. Nos vamos a un corte comercial para que Beto se desapene un poquito. Sí, por favor. A ver, esta ya no está tan intensa. Nos preguntan ¿con quién te casas, con quién follas y a quién matas? Entre Hyolyn de Sistar y Momo Itsui. Hyolyn. A ver, primero, ¿con quién te casas? ¿Con quién me caso? ¿Quién estaba? Hyolyn, Momo y Tsui. Me caso con Homo. Ok, ¿con quién follas? Shiori. Ok, ¿y matas a Tsui entonces? Sí. Ah, mira, dice Dragon Moon que es Marianne. Sí, sí, ella es Marianne. Hashtag Betos. No, hombre, Beto, te dije que iban a venir a exponerte con ganitas. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. A ver, otra pregunta. Dice Corpi que si alguna vez te has vestido de chica. Creo que no que yo recuerde. No, jamás me he vestido de chica, pero... ¿Pero lo hará cuando grabe la canción de Miniskirt para su TikTok? Con 13. Pues nos vamos a ir a otro corte musical para que Beto medio se desapegue. Se me lengua la traba. Para que Beto se medio desapene. Regresamos en lo que Beto pues se calma, se echa otro soyu, le quito lo ebrio con un poquito de café. Y ya volvemos, gente. No se despeguen, seguimos escuchando Fan Café en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ay, qué bonito se oye, Beto. Pues nos vamos, gentecita, ya volvemos. Los dejamos con la pedida. Ay, una petición de Corpi. Que está, dice y dice y dice que quiere perrear con esta canción. Y pues, ahora sí, ahí le va. Va, Scorpi, una, dos. Y adiós. Let's 빠져들어 봐봐 다 갈 듯한 거짓말 달콤함에 가려져 하지 말린 듯 소리 질러 저 멀리 끝없이 날아오를 듯 힘껏 뛰어 더 높이 오늘이 마지막인 듯 소리 질러 저 멀리 쏟아지는 별빛과 Oh let's dance the night away Let's dance the night away Yeah One, two, three, let's go 좁아들거나 들릴 듯 소리 질러 Let's dance the night away Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Let's dance the night away Let's dance the night away Let's dance the night away Let's dance the night away Let's dance the night away I gave you the world 너만이 전부라 Regresamos, gente. Ya se le pasó un poquito la pena a Beto. Le di unos cuantos botellazos con los hoyos que ya se acabó para que reaccionara. Ya despertó. A punto de dejarme inconsciente, pero acá andamos. Sí, gente, es que si no, no reacciona. Oigan, yo les preguntaba si querían escuchar a Beto cantar. Y es que él decía que no es muy buen cantante, pero... les queremos, bueno, yo lo estoy haciendo que les cante el otro que son, porque pues hashtag soy malvado y pues a ver si así se le pasa la pena a Beto. Entonces, ¿están listos para escuchar a Beto cantar? Porque yo sí. Entonces, ¿estás listo, Beto? A ver, solo la canto, sí, o pongo pista o qué. Ah, sí, a capela. Oiga. A ver. Vamos a ver la letra porque no me la sé como completa, pero pues ahí va. Les advierto que no canto nada bien, así que prepárense. Pero ahí va. Hana dulce. Ni ganó mucho va, otoque. Ni ganó muy po, otoque. Naramana pute. Otro que saran, Chan mal que. Y ya. No, a ver, Beto. Eso estuvo muy aburrido. Ponle sentimiento. ¿Has visto a los idols cantándola? My God, no. Sí. Con ello. Hazlo con ello, Beto. Oh my God. Es que eso ayudaría estando en video. Imagínate que le vas a cantar a B. Me pondría más nervioso de lo que estoy ahorita. Pero te verías tierno, ¿no? Por lo nervioso. No creo. Bueno, cántale a Momo. Oh, eso sería bueno. Si no es con ello, te voy a hacer repetirlo hasta que lo hagas con ello, ¿eh? Es que no puedo. Sí, te sale. Soy malo. A ver, espera. Porque creo que con la musiquita, la pista, no sé si la tienes ahí. Ayuda. Pero ayuda. Ahorita te la ponemos. No, no te preocupes. A ver, acá la tengo. En lo que la ponemos, gente, cuéntales algo, Beto. A ver, cuéntanos más sobre ti. Acá está. ¿Ya la tienes? No, espera, esta era como que... Mira, dicen que mejor que antes una de Nodal. sería más sencillo. No, gente. Tiene que cantar el loto que son. Mis gustos culposos saliendo por ahí. ¿Qué me decías, perdón? Te decía que mientras ponemos en lo que bajamos, la canción que... En lo que bajamos la pista, platícales un poquito más sobre ti, Beto. A ver, un dato que... ¿Qué les cuento de mientras? Un dato que nunca hayas expuesto de Beto, o sea, algo que nadie sepa de Beto. Uy, creo que los perdí. No sé si me siguen escuchando. Sí. ¿Qué tal? Ajá. ¿Te me desapareces o no sé si me desaparezco yo? Pero no, como que se corta un poco. Tú, don't worry, acá todo está grabado, todo queda en evidencia, Beto. Okay. Te decía, cuéntanos en lo que se descarga la canción, un dato que nunca hayas hecho público, algo que nadie sabe de Beto. Un dato que no haya hecho público. La verdad, sí soy medio transparente, ¿eh? O sea, casi todo lo importante que digo o hago, lo digo o siempre lo pongo en mis redes. Creo que un dato que no he dicho es que hace poco me había mudado con unos roomies, pero la verdad yo siempre, casi tengo 7 años como viviendo solo, así que vivir con roomies no fue tan chido como esperaba, y al final de eso me terminé como regresando a la casa donde estaba antes, porque sí, creo que prefiero estar solo por mi cuenta. Sí. Okay, mira. O sea, estos eran un poco desordenados. O sea, me encantaba estar con ellos en el aspecto como de amigos, pero a la hora de como de limpiar o recoger, no me gustaba lo limpiar o recoger lo de los demás. Okay. ¿Tú eres ordenado o desordenado, Beto? Sinceramente. Me considero ordenado. Tus videos en tu cuarto en TikTok dicen otra cosa, Beto. Oh my god. Gente, Beto dice que es ordenado, pero hay algunos TikToks que graba en su cuarto y ves ropa por todos lados, ¿eh? A mí me consta. A ver, vayan a ver los videos y díganme a ver qué piensan. Sí, gente, vayan a seguirlo. Recuerden, hay gentecita de Station que no había visto tanto sus redes de Beto. @thisisbeto, todo corrido en TikTok. Y This is Beto con un guión bajo entre cada palabra en Instagram. Vayan a darse una vuelta, síganlo exponiendo. Mira, Beto, ya tengo la pista. Nada más, antes de ponértela, nos dicen que imagina que le cantas a Vi y después te dará de recompensa una noche llena de amor. Creo que entonces lo cantaría muy rápido, ¿eh? No. Con calmita, bonito. Dicen por ahí que Chao no tenga envidia de ti. ¿Qué? Que uno tenga envidia de ti. Dice Marian que lo cantes como si fuera para ella. Ah, bueno, ya está. Entonces va, te voy a poner la pista y le echas todo el sentimiento y la ternura del mundo, ¿eh? Okay. Va, gente, 1, 2, 3. Okay. 하나, 둘, 셋. 네가 너무 좋아. 어떻게, 어떻게. 네가 너무. 하나, 둘. 아유. 네가 너무 좋아. 하나, 둘. 네가 너무 좋아. 어떻게, 어떻게. 네가 너무 예뻐. 어떻게, 어떻게. 나랑 만나볼래. 어떻게 생각해. 잔말 말고 말해. Gente, ¿qué creen que nos falló? Y Beto se nos fue la pista y Beto no la escuchaba. Pero ahorita, yo estaba esperando que inicie. Ahorita lo arreglamos, gente. Disculpen. Ahorita va. ¿Sí lo escuchan? No sé. Sí se oye si la pones, Beto. Voy a poner pausa tantito a la música, gente, para ponerle la pista a Beto. Pero aquí seguimos, espérenme tantito. A ver, vamos ahora sí, gente, le voy a poner la pista a Beto porque se me olvidó que Beto no la escucha al mismo tiempo que yo. Perdónenme, fue mi culpa. Va, tú dices. ¿Estás listo, Beto? ¿Cómo? Ok. ¿Va? Va, una, dos, tres. Una, dos, tres. Va, una, dos, tres. ¿Qué pasó, Beto? Me dio penita. No, ¿cómo crees? A ver, otra vez. Ya le pusimos la pausa. Vamos a hacerla juntas, ¿va? Va. Va. Una, dos, tres. Ni ganó mucho. Otoque, otoque. Ni ganó mucho. Otoque, otoque. Narang manabole. Narang manabole. Otoque singa que. Otoque sarange. Changmal malgo male. Changmal male. Chorago, chorago. Ahora tú solito, Beto. ¡Oh! Ok, gente, bueno, no ya. No soy tan bueno. Como tú. Ya medio lo logramos. Ya les voy a poner musiquita de fondo otra vez. A ver, gente. Vamos con otras preguntas. Porque Beto ya se me espantó. Ahorita en cualquier momento se da la fuga. A ver, Beto. Una pregunta normalita, tranquilita. ¿Qué es lo que te inspira a ser una mejor persona? ¿Qué es lo que me inspira a ser una mejor persona? Creo que simplemente hacer el mundo un mundo mejor. O sea, me gustaría que al menos fuera un poco mejor el mundo. Y en lo que pueda ayudar, pues ayudo. Y creo que eso es lo que me inspira a ser mejor. Y creo que si hago cosas buenas, igual termino recibiendo cosas buenas. Así que por ese lado es lo que yo creo y lo que pienso, así que, y me ha funcionado hasta ahora, así que todo muy bien. Ok, a ver. Me están diciendo en el chat que les dimos un coma diabético. Sí, creo que sí. Mira, dice, como cuando veo los videos de Beto, pero solo le vemos a él y lo que enseña, no sean mal pensadas. Y el 13 se fija en su cuarto. Es que yo soy mucho de fijarme en todos los detalles. Entonces, y no sé si te pasa, Beto, que de repente estás como viendo un video de, no sé, tú que pasas más tiempo en TikTok, que de repente estás viendo un video de alguien y ves algo en el fondo que te hace como fijarte en el fondo. Sí, hasta repites el video, ¿no? Para Exacto. Para ver a detalle. Ven, Scorpín, no soy el único. Es que, o sea, no es que yo sea fijado, o sea, he fijado en mal plan, sino que de repente ves algo en el fondo, o no sé, no está Beto en escena y llega a escena y pues está el fondo vacío. Y pues soy metiche, me gusta ver dónde graba. En mi casa. Casi todos los videos son ahí en mi casa, en mi depa. Sí. Pero sí o no, Beto, que de repente da curiosidad ver cómo el escenario en el que la gente está grabando. Claro, eso sí. Ven, no soy el único. Ver cómo son los cuartos de los demás. Sí, está curioso. A ver, Beto, otra pregunta como más tranquilita. Bueno, no tan tranquila, pero no tanto de exponerte a ti. Le toca que tú expongas a tus fans. A ver. Nos preguntan que qué es lo más loco, intenso o raro que una fan te ha propuesto. Wow. Bueno, no diré nombres, ¿verdad? Creo que lo más que me han propuesto es como que querían venir a visitarme y pues que simplemente iban a venir y preguntaban que si podrían quedarse como en mi depa y así. Okay. Creo que ha sido de lo más intenso que me han propuesto. Sí. Ok. ¿Y qué sería lo más loco que tú le propondrías a, no sé, a B, por ejemplo? Que nos viniera, que dejara, no. Iba a decir a BTS y que se viniera conmigo a México a vivir felices por siempre, pero creo que sería muy egoísta de mi parte, así que creo que simplemente que revelara su amor a mí y listo. Okay. Pero está bien que seas egoísta. Digo, yo también lo haría si tuviera la oportunidad de decirle a Baron que dejara B.A.B. y se quedara conmigo. Lo haría. Sí, lo haría. Pero no habría Baron para los demás. Mientras haya para mí. Ok, a ver. Bueno, esta ya la leímos, que con qué canción harías el delicioso, que nos dijiste que era House of Cards, ¿no? House of Cards, por supuesto. Ok, a ver. Ahí te la encargo. Ahorita la ponemos. Gente, no piensen mal, ¿eh? No me están proponiendo que hagamos el delicioso, no, eso solo lo hace con B. Ah, bueno. Pero, ahora Beto, ¿qué pasó? Gente, nos vamos a ir un corte, lo necesitamos, ahorita vení. Creo que Beto me acaba de hacer una propuesta, ahorita venimos, gente, los dejamos un ratito. No es cierto, ¿cómo creen, gente? Mira, dice Mike que se venga el B-Cook completo. Aló, por supuesto. Y que se queden a vivir en casa de Beto, ¿no? Ahí sí, todo lo que quiera. Bueno, Beto, a ver, la última pregunta que tenemos aquí ya al aire es para ti, ¿quién te imaginas de idols femeninas que podría participar en Miss Universo? Oh, hay demasiadas. O sea, sí, no, la verdad no sé por qué no lo han hecho, pero creo que pondría a Suzy. Creo que es de las más guapas, no solo aquí en Corea piensan lo mismo, y sí, creo que sería la perfecta candidata para participar. Mira, ya, Beto piensa igual que yo. ¿En serio? Sí, yo también considero que Suzy sería como perfecta, o tal vez Jessica. Ajá, ok. Ellas dos, o sea, si hablamos como de ellas dos. Sí. Wow. Mira, dicen que tú bien decepcionado de que rechace tu propuesta de, ah, bueno. Se sorbió, se sorbió. Está bien, gente. En el siguiente corte les voy a repetir House of Cards como unas 2 horas. Beto y yo nos vamos a ocupar, ya el Soyu ya hizo efectos. No, no es cierto, gente. No me den cuerda porque después Beto ya no va a regresar con nosotros, ¿eh? A ver, Beto, ya los fans te expusieron. ¿Hay algo que tú quieras preguntarles si nos escuchas? Sí, me gustaría. A ver, gente, pues ahora les tengo las preguntas, ¿eh? A ver, Beto, ¿qué les preguntamos? ¿Quiénes de ellos han escrito fanfics en Wattpad? Okay. De esos de... puercotes. De más... exacto, exacto. Bueno, a ver, gente. Pregunta de Beto. Ya saben, ¿quiénes de ustedes? Eso sí está. Quiero saber las de ellas mañana, ¿eh? Ok, ok. A ver, gente, Beto dice que quiere leer sus fanfics. Pregunta, ¿quiénes de ustedes han escrito fanfics como los que leemos en la nocturna? Entonces, vayan escribiendo, ya es momento de que se expongan ustedes. ¿Y qué más te gustaría preguntarles, Beto? En lo que les llega a ellos la pregunta. La propuesta, a ver. ¿Cómo que la propuesta? ¿Qué? La propuesta de pasar sus fanfics para mañana. Ok. A ver. Que no sé, ¿qué les preguntaría? ¿Qué sería lo más loco que harían por su idol? Uf. ¿Cuenta irlos a gozar hasta sus hoteles? Wow. Eso es lo que me gustaría leerlas todas. A ver. Sí, porque mira, bueno, ves que tenemos un pequeño delay en lo que les llegan las preguntas. Sí, claro. Yo la verdad, sí he hecho cosas acá bien loquísimas. A ver, cuéntanos. Pues, por ejemplo, con VAB. Pues la primera vez que vinieron, no sé cómo me las arreglé, pero te contaba en el corte, ¿no? Que pues terminé con ellos en el staff. Y en esa experiencia, pues los vi, o sea, el día que llegaron en la noche al hotel, como todos sin maquillaje, sin vestuarios, ni nada. Y les terminé llevando comida a sus cuartos. O sea, ya como siendo staff, los vi como en calzones y así, ya sabes, como el sueño de todo fan. Ya nada más. A ver, ¿y qué pasó después de eso? En ese momento, pues, entré como en shock. Porque, o sea, el primero que vi fue a Barón. Entonces llegué y toqué la puerta. Sí, no. Me quedé como tú viendo a Vi, o sea, así. De repente llegué porque... pues a mí me habían dicho que en los cuartos en los que estaba entregando comidas eran managers. Entonces no sabía, o sea, ya había tocado en 2 cuartos y me habían atendido managers. Entonces me supuse que en todos iban a estar managers. Y ya llegué y toqué y me contestó, o sea, me dijo primero en inglés como "Who's there?" y no sé por qué mi cerebro le contestó como en inglés, no, como "Bab barazo." Como, traigo comida. Y ya, entonces abrió la puerta y me vio, y primero sí me vio con cara como de, ¿tú qué haces aquí? Y yo estaba como en el celular, ¿sabes? Viendo hacia abajo. Y de repente vi las piernas como, o sea, como si trajera short o algo así. Y alcé la vista y fue así como de, ¡es Barón, ayuda! Wow. Y ya, como más loco así, pues ya esta segunda ocasión que vinieron, que no pude participar con ellos como staff, pues te decía, ¿no? O sea, me fui a todos los conciertos que dieron, hicieron un concierto aquí en la Ciudad de México, me enteré en qué hotel estaban hospedados, fui a verlos. Igual cuando llegué a Monterrey, lo mismo. Luego me fui a Mérida y lo mismo. Pero no, wow. ¿Tú qué es lo más loco que has hecho o que harías por un idol? Fíjate, no he tenido el placer de conocer a mis idols, pero, o sea, de imaginármelo, de estar en tu lugar, creo que simplemente se me caería el celular de las manos y no sabría qué decir, solo me quedaría blanco totalmente de no saber qué decir. Okay. Pero lo más loco que haría, sí me iría a espiarlos a su hotel, a ver, a esperarlos a ver si salen o algo así, Okay. Sí lo haría, sí, sin duda. Okay, ya que haya conciertos acá en Ciudad de México, tú déjate venir y con todo gusto nos vamos a Sasaeng. Va. Ay, que nos escuchen, Beto. No es cierto. Tenemos que ser buenas personas. Eso no se hace, gente. No. Cuidamos. Los vamos a cuidar. Exacto. A ver, gente. Dice Dragon Moon que ella faltó a clases por ir a un concierto. Mai Supapong dice que lo más loco que haría dependería del lugar en donde se encuentren y cuánta gente los vea. Alesu dice que uy, que no haría. Oh my god. Mira, de los fix nos preguntaban que si, nos pregunta Corpi que si te los pasa, pero que si no te vas a traumar. Oh, no me traumo. Conce, Beto dijo que no se trauma. Bueno, ahorita para buscarlos en Instagram también. Sí, gente, y que me los pase. Pasen sus fix, ya saben. Beto los va a leer mañana. La traumada va a ser de sí. Beto. Creo que sí. Es que, no, en serio, es que así se llama la sección, Beto, la traumada. ¿En serio? Sí, en serio. Ya valí. Sí, Beto, ya. Te querías hacer el santo y te vamos a exponer. Pero bueno, gente, Beto se está poniendo rojo otra vez. Yo creo que nos vamos a ir a un corto musical más. Regresamos con los últimos chismecitos y ya nos despedimos, porque si no, Beto se me va a emborrachar aquí. ¿Y luego qué hago con un Beto borracho al aire? ¿Verdad, Beto? Yo no le hice nada, gente. Ese sonido salió natural de él. Beto, aclara que yo no hice nada, porque con ese ruido van a empezar a molestarnos. Pasa el noche. Bueno, gente, enseguida volvemos. Están escuchando Fan Café en Station K-Pop. Creo que Beto... Un viaje auditivo. A ver, no, Beto, otra vez. Te nos fuiste un segundo, a ver, de nuevo. ¿Están escuchando Station K-Pop? Un viaje auditivo por Asia. Miren, ya se lo aprendió, qué bonito. Vámonos al siguiente corte, gente. Get like me. I think you look good to me now. Yeah, no, I ain't playing around. Wait up, I wanna stay with you. I'll be there to pick you up. You look good, good to me. 자꾸 눈이 가니 돼. 나도 모르게 replay. 가만히 숨긴 채 불어 눈치를 봐. Yeah, yeah. Welcome to my planet. 걸고 싶어 말을 괜히. 주변에서 더 얘기 다 보고 싶대. No one can me. Nothing you can say. Don't stop me call your name. 이미 빠진 듯해. 돌아가기 늦었어. 에이, 당장이라도 널 불러. 오늘 밤 시간 어때? 말 하고파 너에게 난 어때? I wanna get down, down, down with you. Got my head spinning around, round, round with you. Because you look good to me now, now, now with you. I wanna stay with you. I'll be there to pick you. Hope you look good, good to me. I wanna take your time, yeah. Don't tell about my mind, yeah. Don't get lost tonight, yeah. Follow me to the light, yeah. I wanna take your time, yeah. Don't tell about my mind, yeah. Get lost tonight. Follow me to the light. Yeah. 더 이상 난 없어 재미. 양이대로 네 옆에서 지내긴. 훔쳐보는 까만 놈들 중 원하는 건 당연 먹기 사슴에 위다 몰려 네 뒤에 눈깨자 go in the mirror. 나만 보면 또 왜 이렇게 웃어. 나 참 힘들어 다 비켜봐. 넌 지금 어디야 baby. 난 너가 궁금해 매일매. 너 말고 먼지가 돼진 들린다면 알고 해줘 mayday. 당장이라도 너 불러. 오늘 밤 시간 어때. 말하고파 너에게 난 어때. I wanna get down, down, down with you. Got my head spinning around, round, round with you. Because you look good to me now, now, now with you. I wanna stay with you. I'll be there to pick you. Hope you look good, good to me. I wanna take your time, yeah. Cause you're all about my mind, yeah. Get lost tonight, yeah. Follow me to the light, yeah. I wanna take your time, yeah. Cause you're all about my mind, yeah. Don't get lost tonight. Follow me to the light, yeah. たのバレ知らないバレ一人歩きのがシェーン消えたトレーションそれがプレイプレッシャー くだらないワールお尻指刺されて笑われてでも会えなく て。ya regresamos gente, perdón, se me había ido la onda porque está el chisme bien bueno acá con Beto. Gente, mire, todavía fue tenemos... Fue por el chisme, no por nada más. Sí, es puro chisme, gente, lo prometemos. Somos niños buenos. Beto, no te rías así que nos exhibes. Pues tú nos acá. Ya, cálmate. Entonces acá. No es cierto, gente, ya. Dice Corpi que ya casi se cae. No, no te caigas, Corpi, no te caigas. Levántala, Beto. Ahí vamos, Corpi, ahí vamos. Ahí vamos. Oigan, gente, vamos a hacer un par de preguntas más. Yo sé que quieren exhibir más a Beto. Les voy a... Vamos a tomar dos preguntas. Las mejores dos preguntas. ¿Qué opinas, Beto? A ver. Dale. Pero vamos a poner las reglas claras. ¿Qué tipo de preguntas quieres que sean? ¿Fuertes o de horario familiar? Vamos a darle una de horario familiar, que sea la primera, y después una fuerte, ¿va? Entonces, gente, échenos preguntas. Una tiene que ser horario familiar y la otra una pregunta acá ya intensa, de exponiendo a Beto intensamente. En lo que les llega esta propuesta, vamos a poner a Beto a cantar otra vez. Oh my god, no. No es cierto. A ver. Échate otra vez el otro que son, Beto. No. Mira, dice Mike que cambiaste a mí por mí. Pues se los tenía que confesar, pero sí. La verdad, gente, es que no lo sabían, pero Beto y yo somos novios desde hace muchos años. No es cierto, gente. No, en serio, no es cierto. No hay que darles cuerda a Beto porque después van a ver fix de 13 Beto Forever. Oye, qué buena idea para el programa de mañana. A ver si alguien alcanza a escribir algo. A ver, mira, acá nuestra maestra de la escritura es Kat. Entonces, a ver, Kat, Beto y yo te damos permiso de que hagas un fic 13, Beto 13, como le quieras poner. Y lo tenemos que leer juntos. Y lo leemos mañana juntos. Y las líneas a cada quien, ¿verdad? ¿Mandé? Las líneas de cada quien a quien corresponda. Ah, sí, obvio. O a ver, debo admitir que Corpi también se avienta unos fics buenos. Entonces ahí la que alcanza a escribir el fic primero, nos avisan. Va. Mira, dice Moonfish que ahora sí te eches una del Nodal. Esas son con tequila y ya más noche. Dice Marian que cuando acepta ser su novio, Beto. Marian, no se puede, es mi novio. ya estoy apartado por 13. Solo lo comparto con Vi porque Beto me comparte con Baron. Es un acuerdo mutuo que tenemos. ¿Han escuchado la canción esa de Maluma, la de Felices los Cuatro? Ah, pues así. No, gente, a ver, bueno, ya una pregunta normal y una en broma, échenle, gente. A ver. Ya, mientras, échate una de Nodal, a ver, Beto, ¿cuál te sabes del Nodal? A ver, ¿cuál tienes ahí? No tenemos... No tengo ninguna descargada, pero tú dime cuál quieres y te la ponemos. De nada, lo dejamos para la próxima. Ok. Pero mientras, échate otra vez el otro que son, Beto, porque te salió bien bonito. No, ese sí me da mucha pena. Ay, ¿por qué, Beto? Sí, esto también pasó que no nos pudimos conectar como al otro chat. Sí. Pero mi pregunta, último cuchiplancheo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste el delicioso? No sé qué idea que eso significaba. creo que la... Ajá. A ver. No necesitas exponerte tanto, nada más una fecha aproximada. Ok, como... Y justo con Mommy de fondo, para... Oh, sí, fue como el 14 o 15 de febrero. Sí, creo que fue el 14 de febrero. Uy, Beto sí dio regalote. La pregunta obligada, Beto. Que Corpi no la hizo, pero yo, como buen maldoso que soy, ¿fue con hombre o con mujer tu último cuchiplancheo? Con mujer. Ok. O sea, ¿me fuiste infiel? Gente, ¿qué? Beto acaba de comentar al aire que fue infiel. No es cierto, ya. Ok. No veo preguntas como normal. Creo que ya no quisieron preguntarte cosas, Beto. Ok, a ver. Tú suéltala entonces. Espérame, aunque sea. Dice Marian que le roles el WhatsApp. Marian, te vendo el WhatsApp de Beto en 5,000 pesos. Ahorita te paso mis datos. Ahí lo van a rolar. Sí. Mira, dice Corpi que tú sí diste tu San Valentino. Literal. Yo te dije que Corpi era la que nos iba a exhibir. Ya me caí muy bien, Corpi. Ya la quiero conocer. Sí. Ya, güey. Te dejé algo para la banda. Dice Marian, y yo pensando que Beto era virgen. Oh my God. Solo parece. Dice Beto, solo de los oídos. Y creo que ni eso, porque creo que sí tienes perforación, ¿no? No. ¿No tenías un arete? No. Ok. Dije, una vez que sí quería, pero no sé. Ok. Pues, mira, ya tenemos la pregunta normal. En tu núcleo familiar, ¿cuál es tu rol? ¿Eres el divertido, el raro, el mediador de peleas, el rebelde? Ok. Pregunta número uno. ¿Es mi rol familiar? Creo que sería más... creo que en mi familia todos somos como divertidos y slash raros, porque no sé, así somos y nos troleamos el uno al otro, así que diría que entre el divertido y el raro. Ok, ¿y la pregunta dos? Oh my God. No lo voy a hacer. Solo responderé. A veces. Creo que depende del mood, pero sí, a veces. Yo solo quiero recordar que Beto dijo que quería amarrar a Vi. Así que ustedes imagínense. Así que es más frecuente de lo que creen. Mira, dice Maisy Popong que no importa que me engañaras a mí, que lo que importa es que engañaste a Vi. Eso sí. Tienes razón, Mai. Ahorita lo acusamos. Beto aplica la de corazón. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto, exactamente. Aplico esa. Y seamos sinceros, el B también anda de perro por ahí. Y Beto se queda callado sufriendo en silencio. No sufras, Beto, no llores. Bueno, gentecita, pues creo que ya nos vamos porque creo que ya se les acabaron las preguntas. Beto ya está medio mareado por el soju. Nos tenemos que ir a escuchar House of Cards. Por favor. Y o sea, y de verdad, solo escucharla, porque te digo, Beto, que esta gente es bien mal pensada. No me ayudas con esos sonidos, Beto. Es que en el corte me dijiste que no solo escuchar. Ay, Beto, compórtate. No, ya gente, ya no nos dan cuerda. Eso da idea de material para el fic, dice Kat. Ya ves. Date, Kat. Ya tienes el premio. Lo amarro como puerco. Ya tienes las ideas. Dice Marian que por qué le ignoras en Instagram. Marian, pues es que no el chisme. Es que el chisme está acá en el chat. Dice Corpi, nos tenemos que ir a escuchar a este men. Oh, pues en serio, Corpi, queremos, o sea, tenemos que ir a escuchar la canción. Va a ser la última del bloque. Vamos a disfrutar el momento auditivo. Porque pues eso es Station K-Pop. ¿Qué es Station K-Pop, Beto? ¿Qué era? Ah, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué pasó, Beto? Yo pensando que ya te lo habías aprendido. Ya me lo había aprendido, solo que estaba checando el... Me agarraste checando lo de Instagram de Marianne para ver qué habían dicho. Pero sí, sí me lo había aprendido. No. Órale, Beto, ten, para que despiertes. Bueno, gente, ahora sí. Si no me dices que yo no que haga ruido. Es el principal que hace. No, gente, ya nos vamos. Ya esto se está saliendo de control. Somos capaces de aventarnos aquí hasta mañana. Y la verdad es que tenemos que dormir. Beto tiene que trabajar, yo tengo que trabajar. Mira, Corpi ya nos está molestando. Que si ahora se dice escuchar. ¿Algo que decir antes de que nos vayamos, Beto? Que nos vemos mañana, ¿no? Exactamente, nos vemos mañana. La nocturna, acuérdense, empieza a las 8 de la noche. Kat, te encargamos el fic. Corpi, si tú tienes ideas para escribir el fic B13, 13 Beto, como sea que le quieran poner. Adelante, Beto ya dio permiso, yo también ya di permiso, explote nuestra imagen. Y pues nada, esto fue todo, gente. Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que estés con nosotros en otras emisiones. Ya le caíste bien a Corpi, Corpi también te quiere en la nocturna, entonces pues mañana nos estaremos escuchando de nuevo. mañana, gente, toca escuchar House of Cards junto con Corpi. Ajá, sí. Pero bueno, Beto, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Para mí fue un placer compartir micrófonos contigo. Espero que no te hayas espantado con las preguntas de la gente, porque pues se ponen bien intensas, yo lo sé. Y pues mira, dice Dragon Moon que la regañes en coreano. Ya, chule, ma. Ok, oigan, sí es cierto. Beto, antes de irnos, ¿cómo te le declararías a alguien en coreano? A ver. Decláratele al B. ¿Al B? Sí. ¿Cómo le dirías? ¿Al B? ¿Me lo declaro? ¿En coreano? En coreano. creo que, bueno, le hubiera dicho Hyung, pero tenemos la misma edad, así que sería no me acuerdo cómo era, no se me olvidó cómo era. Naranzaguile. Ah, Naranzakia. Naranzakia. Pero hazlo cute, como si de verdad tuvieras a alguien enfrente. Naranza. ¿Cómo lo dijiste tú? Naranzaguile. Ah, eso. Y Naranzakia. Ajá, es lo mismo, pero. Son como, sí, son. Casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo. Literal es lo mismo, pero dicho de diferentes maneras. Sí, exacto. Dice Marian que qué vas a tener de inocente. No, ya los traumamos. Dice que ya te traumamos. No, gente, Beto, uh-huh. Beto llegó ya traumado. Pero ya, ahora sí, gente, en serio, ya nos vamos. Beto, pues te esperamos mañana. La emisión es a la misma hora, 8 de la noche, hora centro de México. Gente, pues ya saben, si quieren volver a escuchar a Beto, quieren escuchar más sobre nuestro ship recién creado, vengan a escucharnos el día de mañana. Beto, te cedo los micrófonos para que te despidas. Ok, muchísimas gracias a todos, a Susanne, a Corpi, claro, a Kat, a Mai Supapong también, que estuvieron ahí muy activos en el chat. Fue un honor haber estado con ustedes y claro, haber compartido micrófono y amor, digo micrófono, con el Super Host 3. Y espero volver a estar acá de nuevo. Claro, Beto, pues mira, las puertas abiertas acá, tanto de mi casa como de la radio. Corpi también, pues ya tienes micrófonos abiertos con Corpi. Ya, gente, les dije que no me dieran cuerda. Ya, no. Vámonos, Beto, tenemos que dormir y hace frío y necesito que me abraces. Ya está con invitación a tu chat. No, ya, Beto, ya, calmémonos. Si no, quedamos que esto tenía que ser en secreto. Pero ya, para el siguiente. Descansen, sueñen bonito. Los quiero mucho, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Station K-Pop. Yo sé que les debo la emisión de la semana pasada porque por los cortes de luz pues no se pudo hacer. A lo mejor y les grabo un podcast para que lo escuchen. Espero que sí lo escuchen. Beto, igual Corpi nos decía si quieres hacer algunos spots con nosotros, como enseñando frasecitas en coreano. Pues si tienes tiempo, si quieres, pues ya mañana lo hablamos con Corpi. Y pues ahora siguiente, hasta la próxima. Esto fue el Fan Café. Bye. En Station K-Pop. Beto. ¿Qué? Esto fue Fan Café por Station K-Pop. Ya se le vuelve. Perdón, gente, es que lo estoy distrayendo otra vez, Beto, para que se oiga bonito. Esto fue Fan Café en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ahora sí se oye bonito. Nos vemos, gente. Se quedan escuchando un poquito más de música. Los esperamos mañana, 8 de la noche, y la repetición el jueves a las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Kiss me, pull your arm, walk on and chilly, baby. Pull your arm, want to quite to keep it. Why ye? Why is it she jumps out of the tea? Eat it, eat it, baby. 当回忆被解开，希望。 再次重来，未看见我们的爱还存在，想要让你依赖，却再给你伤害，直到你说要离开。 But I don't wanna be a monster，Just want you kiss me， 没有你生没有呼吸 Baby， I can go to anywhere， 害怕很漫长的午夜，我想快要被毁灭，一点一滴还是你 baby， 当回忆被解开，希望再次重来，会看见我们的爱还存在，想要让你依赖，却再给你伤害，直到你说要离开。 But I don't wanna be a monster， 不想让你快乐，不应该要怎么分开。 Can't get you off my brain， 想要再重来，一分一秒一瞬间都为你期待。 너를위해골라나의마지막모습너에게담아줄게바람이불어오면널안아줄게기다려왔어난너같은사람을너가아니면난너머물어거부난이것저것맞춰보지않아운명같은너를기다렸잖아 So where you at?나를완벽하게만들어지지못해 You know what?주의 못해. You know what? 넌 나의 마지막 희망. My answer. You're the missing last piece. You know what? 존재의 의미 이유 끝과 시작. The most important piece. 놀이터처럼 멈추지 않는 숨결처럼 나 하나하나 그렇게 너의 모든 걸 널 붙잡을 수 있다면 바꾸게 내 모든 걸 For you. You know what? Complete my circle. The most important last piece. You know what? You know I still love you, baby. And it'll never change. When we were so young and wild and free, moving in the moon, I got my